Esto es de Don Atahualpa Yupanqui en su libro El canto del viento. Bueno, Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui es un seudónimo artístico que él adquiere después. Hasta entonces él era Roberto Chavero, o el Negro Chavero simplemente. ¿Y qué andaba haciendo por Entre Ríos? Y andaba disparando de la policía de otras provincias. Él andaba en la mala, pensó en Entre Ríos como una manera de escabullírsele a la justicia. Pero no pudo con su genio, y en Entre Ríos estuvo también implicado en una revuelta, en una revolución. La policía de Entre Ríos, por supuesto, lo reprimió. Y un comisario brutal, supo que él era guitarrero y cantor, ¿qué quiso hacer? Él pensó, bueno, vamos a hacer una cosa. Le pegó un golpe brutal en los dedos de su mano izquierda. ¿Por qué? Porque el guitarrista con la mano izquierda marca los tonos que va a ejecutar después la mano derecha, las notas y las posiciones, las tonalidades. Lo que no sabía este comisario, un poquito ignorante, es que Don Atahualpa Yupanqui era zurdo, pero zurdo entero. Era zurdo políticamente, pero también era zurdo para el manejo de la guitarra. Así que, por supuesto, después de un tiempo, él pudo seguir tocando porque la mano derecha le había quedado sin ningún tipo de problema. Así anduvo Don Atahualpa. Anduvo en la mala y pobre. En realidad estaba sin caballo y en Montiel. Pasé de largo por Tala, detenerme para qué. Pasé de largo por Tala, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé. Barro negro y huellas hondas como en denantes ayer. De recuerdos y caminos un horizonte abarqué. Lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer. Climaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. Dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo como en sueños divisé, se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Bueno, queridos oyentes, hoy vamos a desarrollar por qué a los entrerrianos le dicen panza verde. La provincia de Entre Ríos es jardín del litoral. Pa' mí que no hay otro igual como ese pago querido. Dentro de mi pecho metido, su nombre es una divisa. Y muy poco se precisa pa' saber que este cantor luce su orgullo mayor ser de las tierras de Urquiza. Como no sé de aflojadas pa' defender lo argentino, me ha señalado el destino que no me asuste por nada. Es herencia muy sagrada que dentro de mi sangre vive, condición que se consigue solo naciendo entrerriano, porque fue macho el legado del gran supremo Ramírez. Si me entrevero cantando cuando hay que soltar la voz, no pregunto qué cantor me quiere de entrar probando. Siempre me andará ayudando el verso que más agrade. Copla sobre copla invade mi sentimiento trovero, tal vez por ser de ese suelo que fuera Olegario Andrade. Y ahora mi canto se pierde porque el camino me llama. Y aunque nunca tenga fama, quisiera que me recuerde. Me dicen el panza verde desde el día que he nacido. Tengo marca de argentino, no creo que haya otra igual. Pa' mejor del litoral, casi nada de Entre Ríos. Entrerriano, pa' lo que gusten paisano, en un apretón de mano se va toda mi amistad. Entrerriano, montielero firme y llano, glorias de patria y pasado, agita el sermón tará. Por siempre llevo un zorzal apuntalando mi cantar, talar de fe para andar, mi gaucho arisco cardenal. Calandria en la libertad y la ancestral ley del minuán, donde naide a naide es más, esa es mi ley de la igualdad. Y por dicha del destino tengo a mano un arroyuelo, una lomada, un bajío, donde calmar tanto sueño. Soy entrerriano de Ñandubay, corazón tierno y fibra fuerte de Carantay. Soy entrerriano, man de lo más, soy del supremo pluma Ñandú bien federal. Soy entrerriano, man de lo más, soy del supremo Plumañandú bien federal. En nuestro saber popular existe un dicho que identifica al habitante de la provincia de Entre Ríos. A veces, peyorativamente, se le dice entrerriano panza verde. Una creencia generalizada asocia directamente lo de panza verde con los entrerrianos, por su abundante, exagerado consumo de la yerba mate. A todo esto, en los tiempos de las guerras entre unitarios y federales, a los unitarios se les identificaba por su indumentaria de color celeste con vivos azules, mientras que los federales llevaban uniforme enteramente rojo. Dos partidos políticos, dos facciones, que se identificaban claramente por sus ideas opuestas. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte. Qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Chupa, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra. En leguas a la redonda no hubo jagüel orejano. Compañero y hermano, qué destino tan sotreta, nunca le di a la limeta. En vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. Mi viejo mate galleta. Pero la historia dirá que las diferencias surgirán entre los propios federales, debido a los distintos y aún antagónicos caudillos e intereses. La provincia de Buenos Aires tendrá en Juan Manuel de Rosas a su máximo referente, mientras que el litoral argentino tendrá en el general Justo José de Urquiza, a quien enarbole las banderas de la libertad y la Constitución. Si bien ambos provenían del mismo partido federal, sus ideas fueron disidentes. Pero ambos poseían un ejército que se identificaba con el mismo color de indumentaria, rojo punzó. Enemigos y vestidos igual. Ahora vamos a escuchar un tema en dos versiones. Lo vamos a escuchar por don Linares Cardoso y lo vamos a escuchar por los hermanos Cuestas con una gran orquesta. Se trata de una chacarera del Cebador que pertenece a don Linares Cardoso y que en realidad es una chacarera que es muy cara a los sentimientos de los entrerrianos. Así que invitamos a los amigos a que la escuchen y la disfruten. Thank you. canta el gallo y con un beso digo a mi bien despertate, una mano pa' caricias y la otra brindando un mate. Ya me voy a las faenas, me está esperando mi pingo, un adiosito a mi negra y el último pa' el estribo. Dos vicios no he de negar, hay dos bocas que me atraen, la encendida de mi prenda y la espumosa de un mate. Yo soy gaucho cebador, cebador de tiro largo, cebo mate escura apenas, ya que sabroso mi amargo. Al morir un entrerriano dijo muy tranquilizado, pónganme una cebadura pa' matear del otro lado. Lo arrimaron al civil, a un solterón muy mentao, que triste solía decir por un mate en gualichao. La esperanza, compañero, es lo último que se pierde, me decía un nogoyacero y siempre te alaba el verde. Yo soy gaucho cebador, cebador de tiro largo, cebo mate escura apenas, ya que sabroso mi amargo. La negra que ando buscando, como la hierba ha de ser, sabrosa pa' mis amargos, rendidora pa'l querer. Canta el gallo y con un beso digo a mi bien despertate, una mano pa' caricia y la otra brindando un mate. Ya me voy pa' la faena, me está esperando mi pingo, un adiosito a mi negra y el último pa' el estribo. Cebo mate, ya que sabroso mi amargo. Cebo mate, ya que sabroso mi amargo. Dos vicios no he de negar, hay dos bocas que me atraen, la encendida de mi prenda y la espumosa de un mate. Yo soy gaucho cebador, cebador de tiro largo, cebo mate puras penas, ya que sabroso mi amargo. Morir un entrerriano dijo muy tranquilizado, póngame una cebadura pa' matear del otro lado. Lo arrimaron al civil, a un solterón muy inventado, que triste solía decir por un mate en gualichao. Esperanza, compañero, es lo último que se pierde, me decía un nogoyacero y siempre pialaba el verde. Yo soy gaucho cebador, cebador de tiro largo, cebo mate puras penas, ya que sabroso mi amargo. Thank you.

y con mucha energía. Un cantor de mi pueblo, muy buen cantor, Carlos Ayala, fue a probar suerte. Yo lo acompañé de amigo y bueno, se juntaban en distintos lugares, se juntaban en otras plazas, aparte de la Plaza Próspero Molina, y se juntaban en distintos lugares, entre ellos en el balneario La Toma. Y bueno, una siesta en el balneario La Toma, estaba José Larralde y estaba mi amigo. Cantó José Larralde, que es un cantor que, además de ser cantor, es el autor de sus temas, es de una gran personalidad, y también cantó mi amigo. Bueno, yo, qué sé yo, estaba en ese lugar y se me calentó el pico, como se dice, entonces le pedí prestada la guitarra a mi amigo y canté El Orejano. Resulta que el diario de Córdoba estaba sacando todos los días un suplemento del festival. Sacaba un sueltito ahí que redactaban un par de periodistas uruguayos, un hombre y una mujer. Y bueno, al otro día compramos el diario con mi amigo. Y bueno, yo ahí fue cuando la verdad me sentí muy mal. Yo quería que hubieran publicado a mi amigo. Esta pareja había publicado El Orejano, un canto que viaja. Darío Díaz, bla, bla, bla. Y claro, era algo razonable porque los dos eran periodistas uruguayos y El Orejano era un tema uruguayo. Así que siempre me quedó esa culpa. Bueno, pero ¿y lo de Panza Verde? Bueno, vamos a escuchar ahora a un cantor y guitarrista exquisito. Vamos a escuchar a Miguel Martínez. Miguel Zurdo Martínez, para los amigos. No hace mucho que ha fallecido y la verdad es que murió joven. Era hijo del poeta Polo Martínez y era un músico culto, una guitarra fina, delicada, que nos ha dejado. Y lo vamos a escuchar en Milonga de un entrerriano. Soy medio de Feliciano, y aunque nací en Paraná, fue en Colón donde en verdad aprendí a estrechar la mano. Me han querido en Gualeguay, llanura de suaves temas, cuyo río es un poema que baja de Villaguay. Federación es clave de una costa incomparable, que supo blandir el sable con guarumba el indio fiel. Cuanto a Concordia y sus lares, salvo mejor opinión, no es mala ponderación llamar la tierra de azares. La paz, igual que diamante, se empinan en gesto airoso junto al leonado anchuroso que mira siempre adelante. El Tala y el Nogoyal son arroyos que dan nombre a unos pagos donde el hombre es un hombre de verdad. de Uruguay, corazón ancho, refugio de tradición, digo con viva emoción, que fue cuna de Don Pancho, victoria con sus cuchillas, en las luces de la tarde, palabra que sin alarde, es la octava maravilla, Gualeguaychú ya se amansa, junto al agua que va al mar, como el que acaba de amar y disfruta la bonanza, milonga de un entrerriano, retozona y verdadera. Te adiviné toda entera en la palma de mi mano. Las hostilidades llevarían a los entrerrianos hasta la victoria en la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852. Los soldados de la infantería entrerriana, para distinguirse, utilizaron sobre el uniforme rojo una pechera de color blanco, atada desde la cintura hasta el cuello. Y al arrastrarse por los campos de manera sigilosa, esa indumentaria quedó manchada por el verde de los pastos. Los enemigos inmediatamente los tildaron de panza verde. Nace allí una tradición que se ha extendido hasta el presente. Pero a la hora de aludir a un entrerriano, ya sea por esto, ya sea por lo otro, todos le llamamos panza verde. Bueno, pero ¿de dónde viene el origen de todo esto? ¿Cuál es el origen? Bueno, digamos, Justo José de Urquiza era un gran ganadero. Él era hijo de la dueña de la gran estancia Santa Cándida, que ya tenía una gran cantidad de vaquitas. Y el general Virasoro era un gran ganadero de Corrientes. Ambos estaban en la misma situación. Ambos eran gobernadores, ambos eran ganaderos ambos tenían muchas vaquitas. Vamos a aclarar, esas vaquitas eran para venderse. Sí, bueno, sí y no. La vaquita no se vendía. La vaquita, aunque parezca mentira ahora en nuestras épocas, se tiraba a los caranchos. La vaquita, alguna parte se podía salar y hacerse con ella charque, que es carne salada que se puede conservar mucho tiempo. Pero lo que importaba, lo que era valioso, era el cuero. Fíjense ustedes lo que significaba el cuero. Tienen que ubicarse, estamos hablando de 1800. Fíjense todas las cosas que se hacían de cuero. Entonces se vendía mucho cuero a Europa, porque no había manera de exportar la carne, porque no había barcos frigoríficos. Además de eso, Urquiza tenía una gran caballada, enorme cantidad de caballos en su provincia, y tenía también una gran cantidad de hombres que pertenecían a sus propiedades, y también muchas mujeres, hay que decirlo. Urquiza tuvo 90 hijos. 90 hijos no se tiene con una sola señora, ¿no? Bueno, todos sabemos también que Urquiza tenía el gran Palacio San José en las cercanías de Concepción del Uruguay. Un palacio que desde ya permanece y permanece muy bien cuidado. Ahora está para el turismo. Urquiza pertenecía al Partido Federal, el Partido de Rosas. En realidad era un brazo muy importante, una fuerza muy importante de Rosas, sobre todo por la caballería. Ahora, cuando estamos hablando de caballería, no estamos hablando de los caballos como animales, sino estamos hablando de la caballería como de una fuerza militar. Pero resulta que para sacar los cueros había que pasar por la aduana de Buenos Aires. Y había que pagar. ¿Y quién es el que cobraba? El gobernador de Buenos Aires, o sea, Rosas. Rosas, que también tenía las relaciones exteriores. Las provincias le renovaban todos los años la potestad de ejercer las relaciones exteriores. En realidad, se origina lo que se llama el pronunciamiento de Urquiza. Urquiza en determinado momento dice: no, mire, don Juan Manuel, no se preocupe, nuestras relaciones las vamos a manejar, la provincia de Entre Ríos va a manejar ella misma las relaciones exteriores. Eso significa, ni más ni menos, que la guerra de Entre Ríos contra Buenos Aires. Es la guerra que estaban esperando muchos, entre ellos Mitre, entre ellos Sarmiento, que forman parte del lo que se llamó el Ejército Grande. ¿Por qué el Ejército Grande? Porque eran 20.000 hombres. 20.000 hombres que pasaron por Punta Gorda, que está cerca de Diamante, es un cruce del Paraná, y había 20.000 hombres que estaban del lado de Santa Fe y que iban retrocediendo. Cruzar 20.000 hombres fue todo una hazaña. Dense cuenta que tenían que pasar con el caballo tirado de las riendas, el caballo nadando, los hombres al lado, y que los pertrechos, los cañones, todas las municiones tenían que pasar con pequeñas embarcaciones. Fue una gesta muy importante. Y bueno, lo hicieron. Los hombres de Rosa retrocedían y retrocedían continuamente, hasta que llegaron a Caseros. ¿Por qué retrocedían? Bueno, a mí me supo decir una vez el profesor Macor, Darío Macor, me dijo que Rosas, que había hecho una campaña al desierto, todos hablan de la campaña al desierto de Roca, pero hubo una campaña al desierto de Rosas, y Rosas tenía en sus ejércitos, entre esos 20.000 hombres, había muchos indios. Entonces parece que no les tenía confianza. Y bueno, finalmente retrocedieron, hasta que fueron derrotados en Caseros. Se pudieron aguantar hasta allí. Y se cuenta que el encargado de negocios británico, vestido de paisano, o sea, con un traje, no con un levitón, sino con un traje de paisano, digamos, lo fue a buscar a Rosas y le dijo: vamos, don Juan Manuel. Que Rosas le dijo: no, yo no me voy. Le dijo: vamos, vamos, véngase conmigo. Y finalmente le tuvo que decir que sí. Y lo llevó a una fragata británica que estaba estacionada en el puerto de Buenos Aires. Ahora, no se le podía hacer nada a la fragata británica estacionada en Buenos Aires, aunque sabían todos que ahí estaba Rosas. Haber atacado la fragata significaba haber atacado a Gran Bretaña y haberle declarado la guerra a Gran Bretaña. Así que se terminó la cuestión esta. Cuando Rosas se va a Gran Bretaña, participa de esto, lo acompaña a Inglaterra, don Pascual Echagüe. Y para terminar con el programa de hoy, mis amigos, vamos a volver al lugar donde comenzamos. Vamos a volver Los Hermanos Cuestas y la Sinfónica de Entre Ríos. Soy entrerriano. Hasta nuestro próximo encuentro. Paisán, en un apretón de mano se va toda mi amistad. En serriano, un piedro firme y llano, glorias de patria y pasado. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Del destino tengo a mano un arroyuelo, una loma, un bajío donde calmar tanto sueño. Soy entrerriano, teniendo Dubai, corazón tierno y fibra fuerte de Caranday. Soy entrerriano, mande nomás. Soy del supremo Pluma Ñandú, bien del destino tengo a mano un arroyuelo, una lomada, un bajío donde calmar tanto sueño. Tenía en Dubai corazón tierno y fibra fuerte de Caranday.